la crisis de infraestructura, de inseguridad, de alimentación, de dotación, de falta de profesores especialistas, afecta a todos los liceos del país. Inclusive en la zona de Plaza Zamora, de Guarenas Batires, donde está ubicado este liceo, cuando yo veía el video pensaba también, por ejemplo, en la escuela Calixto Pompa, que es la escuela más importante del casco de Guatire, una escuela histórica, que prácticamente está sin alumnos ahora por problemas de infraestructura. O está el Liceo Oropesa, que está entre La Rocha y Valle Arriba, que desde diciembre no tiene clases por problemas de infraestructura. Por citar nada más dos escuelas más de esa zona. Pero la verdad es que el problema es generalizado. Lo tenemos muchos años denunciándolo. Además, es un absurdo un gobierno que se llama revolucionario que haya abandonado la educación básica y la educación media.